Sabes, cuando cantamos canciones como estas y le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí está mi vida, regularmente pensamos en las naciones, pensamos en ir a las naciones, pensamos en plataformas, pensamos en micrófonos, pensamos en multitudes, pero a mí me gustaría cambiarte un poco el concepto en esta noche. Hace muchos años, un muchacho de unos 26, 27 años vino a llamar a la puerta de nuestra casa. En ese tiempo nosotros no conocíamos a Dios y mi mamá estaba enferma de cáncer. Nosotros, los hijos, no lo sabíamos. Ellos lo habían ocultado por algún tiempo. Pero mi mamá era un esqueleto, ella se estaba muriendo en vida. Y este muchacho vino a llamar a la puerta de nuestra casa e invitó a mi mamá a un estudio bíblico, a una reunión cristiana. Y mi mamá aceptó ir a esta reunión. Después de haber estado asistiendo por 3 meses a estas reuniones, el Señor la sanó completamente de cáncer. Ella tiene 68, 69 años, han sido ya hace muchos años que el Señor la sanó, está muy sana. Pero después de que ella conoció al Señor, toda la familia, somos 10 hijos, todos vinimos al conocimiento del Señor. Varios estamos sirviendo al Señor en el ministerio, en la música o en el pastorado o en otras áreas. Y yo pudiera decir que miles y miles de personas han venido a los caminos del Señor por los ministerios combinados de todos los hijos. Pero todo empezó con un acto muy simple, muy sencillo. Un muchacho estuvo dispuesto a venir a llamar a la puerta de nuestra casa y hablarnos acerca de Jesús. Y si tú estás pensando y le dices al Señor, heme aquí, y estás pensando en las naciones y estás pensando en multitudes, empieza con algo simple. Yo te puedo decir que en mi caso y en el caso de los muchachos empezamos con cosas simples. Yo me acuerdo tiempos en mi adolescencia cuando tomaba una maleta, la llenaba de Nuevos Testamentos y folletos, y por otra parte una mochila y mi guitarra, y me iba a los pueblos en la Sierra de México a compartir acerca de Jesús. Me acuerdo de muchas ocasiones que me subí a autobuses en México también con una guitarra y canté y hablé acerca de Jesús. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y darnos cuenta que a nuestro alrededor hay gente con tanta necesidad. Tenemos que dejar de ver nuestra fe como algo privado y personal, y necesitamos sacar a Dios de las 4 paredes en las que lo hemos metido. ¿Y sabes qué? Es tiempo de llevarlo a la escuela con nosotros, es tiempo de llevarlo al trabajo con nosotros, al mercado, a donde tú vayas. Que Él te acompañe y que Él sea el tema de conversación cuando tú hablas con otras personas. Esta canción, cuando la cantemos, yo quiero invitarte a hacer algo. Si tú dices, yo quiero comprometerme a hacer cosas sencillas, hablar de Jesús a mis amigos, a mis familiares. Si quieres hacer cosas sencillas, cuando cantemos esta canción, yo te voy a invitar que tú saques tu celular, lo enciendas y lo levantes en alto, en señal de que estás diciendo, aquí está mi vida, Señor, yo quiero hacer cosas sencillas para ti. Seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos.

Antes de que él naciera, le poníamos audífonos en la panza a su mamá para que él escuchara música y para que él conociera de música. Y a los 11 años, cuando agarró la primera, bueno, más bien a los 6 años agarró el piano, pero a los 11 años agarró la guitarra y desde entonces no ha parado de escribir. Y para mí es un honor presentarles a mi hijo, Adrián Roberto. Un aplauso para él, por favor. Wow, bueno, pues ese es mi hijo, del que estoy muy orgulloso. Son sus canciones, sus arreglos.